¡Viva Jesús de Nazaret! ¡Viva Jesús de Nazaret! ¡Viva el Dios de Israel! Woo! Señor, ¡Hosana, hosana, hijo de David! ¡Hosana, hijo de David!